entiende que el otro sector sí tiene una posición más dialoguista con el kirchnerismo. ¿Cómo se integran ustedes, claro, tanto ganando como perdiendo? Mira, le pongo un micrófono a mi amigo porque hay una manera. El que gana conduce, que pierde acompaña. Yo te digo, no le tengamos miedo a la interna. Acá no se están produciendo peleas irremediables. Nosotros participamos en la interna de Gabriela contra Horacio y en la interna del radicalismo, y somos todos, acá estamos todos juntos. Exacto. Digo, no, nada es irremediable. Lo único que es, o vamos para allá, o vamos para allá. El que gana, elige el lugar. Siempre me olvido decirlo. Yo soy presidente de un bloque de 54 diputados. Los 54 diputados tengo desde Diego Santilli, Rogelio Frigerio, que va a ser, si Dios quiere, gobernador de Entre Ríos, al gobernador electo ya Marcelo Orrego, al gobernador electo Claudio Poggi por San Luis. Con lo cual tengo burrichista y larretista para vivir, hipermacrista, menos digo, hasta algunos que vienen de partidos provinciales. Sin embargo, si vos querés evaluar la conducta del PRO dentro del Congreso, dentro de los 54 diputados, votamos siempre igual. Daremos los debates que tenemos que dar dentro del bloque. Sí, vale. A mí me tocó conducir hace 4 años, después de la derrota. Porque conducir cuando tenés el gobierno es mucho más fácil. Es decir, esta es la ley que el gobierno nos pide y levantamos la mano. La discusión siempre. Pero en esta discusión donde buscábamos, si se quiere, nuestra identidad después de la derrota, ¿no? Que vas rebuscando identidad y haciendo análisis por qué perdiste. Sin embargo, hace 4 años, vamos a cumplir el 10 de diciembre, que yo presido este bloque, tenemos 54 diputados que convivimos de todos los distritos y de distintos, hoy apoyando distintos candidatos. Digo, mi secretaria parlamentaria es Silvia Lospenato, es la segunda de la otra lista. Digo, y sigue siendo mi secretaria parlamentaria. Y tenemos sesiones ahora y laburamos juntos, y todos los días laburamos juntos porque las comisiones siguen funcionando. Así que, digo, en eso es ejemplo. Ahora, la lógica, que lo que decía Néstor, es el que gana tiene el impulso de llevar las políticas, porque quien legitimó esa política de lo que estamos proponiendo, lo que dijo Carlos, lo que dije yo, lo que dijo Néstor, lo que dice Patricia, son ustedes. Muy bien. ¿La última pregunta? Cristian, me dirán ustedes como candidatos, si estoy equivocado o no, y en todo caso, después me explican. La seguridad no solamente es un problema operativo, sino entiendo que es social, cultural, educativo y tiene un montón de factores. No se soluciona, creo, solamente aumentando la cantidad de patrulleros y la cantidad de gente, a pesar de que es necesario. ¿Cuál sería la solución? ¿O qué es lo que harían ustedes? Sin duda, los motivos de la inseguridad son multicausales, así como el abordaje de la seguridad multicausal. Ahora, hay algo que es evidente, sin policía no hay política de seguridad. Todo lo demás es complementario. Entonces, sin duda, hay un primer requerimiento que tiene que ver con la prevención. La prevención de seguridad la hace la mayor presencia policial, de cámara, de sistemas modernos, que hace a la gente sentirse segura, y que eso permite la prevención porque el delincuente tiene miedo a cometer el delito, pues se siente más vigilado. Ahora, después vos tenés que atacar un montón de cosas. Yo siempre digo un solo tema. En el narcotráfico vos tenés dos partes. Tenés uno que tiene que ver con la oferta. La oferta, el vendedor de droga, el que hace negocio con la droga y demás, lo atacas desde la justicia y la seguridad. Ahora, el que es adicto, que es enfermo, lo atacas desde el deporte, la inclusión, la cultura, la educación. Ahí tenés un montón de elementos. Sí, y sin duda, la mejor forma de pelear, y esto lo dice Néstor muchas veces, de pelear contra la inseguridad y para los que quieren entrar en la carrera del delito, es la educación y volver a tener la cultura del trabajo. ¿Cuál es la política que van a implementar en cuanto a educación, teniendo en cuenta los serios problemas que tiene la provincia? A ver, para tratar de resumírtelo, primero, Patricia va a proponer, inmediatamente que asumamos, un gran acuerdo con todas las provincias para que todas las provincias comprometan 190 días de clase para los chicos. Después va a haber una ley, un proyecto de ley nacional, que nosotros haremos una provincial para adherir, que va a declarar que la educación es un servicio esencial del Estado, lo cual limita el derecho a huelga de los paros brutales que está acostumbrado a hacer Varadero. A partir de ahí vamos a cambiar los contenidos pedagógicos, que son viejos, no están ayornados, no atienden para nada el tema tecnológico, están tremendamente ideologizados, yo diría patéticamente ideologizados, con un sesgo, obviamente. Sí. Yo no digo, los chicos en el secundario tienen que hablar de política, me parece bien, lo hicimos todos, y tienen que debatir, pero lo que no tiene que ser un solo, no tiene que ser adoctrinamiento, tiene que ser discusión política. Y después lo que es infraestructura, manejo de infraestructura, mantenimiento de escuelas, compra de herramental y recursos humanos, lo tienen que manejar, lo van a manejar directamente los intendentes, con una impronta desde la provincia y con un fuerte sesgo a la recapacitación de maestros. Lo vamos a pedir a los maestros que hagan cursos continuos de capacitación para ir actualizándose, con examen como corresponde para validar, revalidar el título, y exámenes a los chicos para validar los niveles. Es decir, si en Cañuelas todos los pibes le van mal, porque el sistema en Cañuelas está andando mal, detectado además los exámenes por colegio para saber qué colegio está funcionando mejor que otro, y apuntar mucho a la meritocracia. Los chicos no tienen que decir pobre, tienen que pasar de grado. No, pobre no, tienen que estudiar, porque si pasa de grado y no sabe, el que se está perjudicando es el pibe, no le estamos haciendo un favor. Entonces, meritocracia, que también es otro concepto, que otro valor que va a estar presente en todo nuestro gobierno, todo este conjunto de cosas lo vamos a aplicar en la educación. Sabemos, antes que me lo pregunten, que esto implica una dura discusión con Baradel. Bueno, nosotros somos contrarios a la doctrina Baradel. La educación la tiene que manejar el gobierno, el Estado, y no Baradel. Perfecto.